Continuamos con esta lección número 4 que nos habla de la gracia y el juicio. Hoy veremos en Génesis 6, versículo 5, que Dios anunció que destruiría a este mundo por causa del pecado. Cuando lees el verso 5, dice lo siguiente: el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era solo de continuo al mal. Hoy a nosotros no nos costaría entender esto, porque vivimos en una experiencia muy similar. Tanto que Jesús dijo que en los últimos días serían semejantes a los días de Noé, a los días previos al diluvio, ya que el diluvio es un mensaje de juicio. Hoy es bueno que lo repasemos en esta lección. Previo a que llegara el diluvio, Dios dio la oportunidad a los seres humanos a través de su pregonero Noé. 120 años. Noé estuvo anunciando el diluvio. Estuvo diciendo a las personas que había una oportunidad si entraban al arca. Allí estarían a salvo. Y cuando el diluvio llegara, entonces no perecerían, serían salvos. Muchísimas personas habrán oído, todas tuvieron al menos una oportunidad de haber escuchado a Noé. Y mientras construía el arca también era un testimonio de que esto iba a suceder. Pero la gran mayoría de los humanos se burló de Noé. Lo consideraron loco por lo que estaba haciendo. Muchos habrán participado con Noé en la construcción del arca. Además, pudieron contemplar cuando los animales llegaron en parejas, conducidos por una mano invisible, entraron en el arca. La Biblia dice que Dios dio oportunidad a los seres humanos. Noé fue su mensajero. La gracia antes del juicio. 120 años de gracia. En un mundo tan corrompido, Noé halló gracia a los ojos de Dios y fue su mensajero y advirtió constantemente. Pero las personas no quisieron dejar la vida de pecado y llegó el momento del juicio, el diluvio. En los días finales, en los cuales están muy prontos a llegar, Dios también hará un juicio. Esta vez no será con agua, sino que será con fuego. Y el fuego del cielo destruirá todas las cosas que en este mundo hay. Pero todos los seres humanos ya hemos escuchado de la gracia, de la misericordia, del perdón, de la oportunidad que Dios nos está concediendo, de que podemos ser salvos en Cristo Jesús. Hoy vivimos en tiempos de gracia. Dios está esperando que tú y yo reaccionemos. Si estamos escuchando un mensaje de advertencia de la destrucción de este mundo, si contemplamos, vivimos en un tiempo muy similar a los días de Noé. Todo pensamiento es de continuo al mal. Todo designio del corazón es hacia el mal. La maldad de los hombres es extrema. Quedamos sorprendidos por las cosas que salen en las noticias, que vemos en los diarios, las cosas que escuchamos. Tanta es la maldad, tanto es lo que hay en el corazón del hombre solo hacia el mal. Por lo tanto, se acerca el momento en que Dios hará su juicio ejecutivo, en el cual destruirá todas las cosas que en este mundo hay, y la Biblia dice que ese fuego también destruirá a todos los pecadores. El periodo de gracia antidiluviano fue 120 años. ¿Cuánto es el periodo de gracia ahora? No lo sabemos. Pero si estamos viviendo en tiempos de gracia, debemos aprovechar que Dios está esperando que los seres humanos, que tú y yo, nos volvamos de nuestros malos caminos y aceptemos la salvación que Dios nos está ofreciendo. Si los antidiluvianos se hubiesen arrepentido de sus pecados, de toda la maldad que habían hecho, Dios hubiera desistido de ese juicio, hubiera desistido de la ira que vino sobre ellos a través del diluvio. El arca era un lugar de refugio en el cual cualquiera de los seres humanos que hubiese aceptado la advertencia, hubiera podido estar a salvo. Pero no lo hicieron ninguno, solo Noé y su familia. Por lo tanto, solo ellos fueron salvos del día del juicio, que fue a través del diluvio. Hoy también nosotros estamos esperando que eso suceda y queremos que llegue, porque ya no queremos vivir en este mundo de maldad. Pero es tiempo de aceptar la gracia, la misericordia, la oportunidad que Dios nos está dando. No dejemos pasar todas las advertencias que nos están llamando al arrepentimiento, a entrar al arca, y esa arca es Cristo Jesús.